que te marcharás. Mujercita mentirosa, ya no creo en tus palabras más. Me cansaron tus mentiras, pero el tiempo te dirá de lo mucho que te amé. Y te marchas sin pensar sé que te vas, mentirosa, me la pagarás, mentirosa, no te reirás, mentirosa, de mi corazón, no te detendré, mentirosa, y vas a rodar, mentirosa, sin cariño ni fe, mentirosa, y también sin amor. Sé que te vas, mentirosa, me la pagas.